10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoy, con todos ustedes, y en especial para las más pequeñas, tenemos la edición infantil. Señor, sí, señor, ¿cómo están ustedes? Más fuerte todavía, ¿cómo están ustedes? Eres de una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Eres de una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Que llueva, que llueva, la niña de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparro. ¿Sabéis una cosa? A mí no me gustaría ser mayor. Y a mí tampoco. Porque entonces no podría jugar. La gente mayor es demasiado seria. Exacto. ¿Y por qué forzosamente hemos de llegar a ser adultos? Si no se quiere, nunca ser mayor. Sí, Pipi. Algún día todos nosotros seremos mayores. No, Anika, todos no. Solo quienes no tengan píldoras crumelus. ¿Píldoras crumelus? ¿Y eso qué es? Aquellos que las toman nunca llegan a mayores. Se quedan siempre como nosotros ahora. Pero hay que tomarlas en un sitio muy oscuro. Y al mismo tiempo hay que decir... Pequeña píldora crumelus, no permitas que me haga mayorus. Pequeña píldora crumelus, no permitas que me haga mayorus. Muy bien, lo hemos dicho exacto. ¿Y ahora nunca nos haremos mayores? Nunca, bueno, suponiendo que sigan haciendo efecto. Porque llevaban mucho tiempo en el armario. Escucha, Pipi, ¿no querías ser pirata cuando fueras mayor? ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, capitán! Él vive en la piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo amarillo absorbe sin más. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que puedes tener. ¡Bob Esponja! Igual que los peces, él puede flotar. ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Que hay niños delante! Ah, lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño, lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Bienvenido a nuestro humilde hogar. ¿Vivís aquí? ¡Vivimos donde queremos! ¡Sí! ¡Y vivimos como queremos! Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Se hicieran realidad porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos. Con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el borrocóptero. Ja, ja, ja, tú siempre ganas, Doraemon. Oh, sí, es él, es Peter. Pero Peter, sí. Has crecido. Prometiste que nunca crecerías. ¿Cómo le ha crecido la nariz? Bueno, bienvenido al país de nunca jamás, hombre pan. No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí. No has de sentir, no han de saber, ya que más da. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada más.